Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, estamos aquí recorriendo la feria del pueblo de Nono y nos encontramos con un puesto muy bonito, muy colorido, de Ana Fernández. Ella es titiritera ya hace muchos años, pero también me enteré que es narradora. Y es para eso que hoy quisiera hablar con ella, porque me encanta la narración. Así que bueno, ¿cómo estás, Ana? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Sí, acá muy feliz de estar incursionando en esto de la narración oral. Contanos cómo comenzaste y también un poco qué sería narrar. Bueno, yo empecé a narrar hace aproximadamente 10 años. La narración oral la conozco desde hace 40 o 50 años atrás. La primera vez que escuché narrar fue a Dora Pastoriza de Echevarne en el Teatro San Martín y me pareció mágico lo que hacía ella, ¿no? Y en cuanto a dedicarme a ser narradora oral, lo hice a través de un taller que tomé con Alejandra Oliver Guyen, que es una profesora de Córdoba. ¿Y qué sería narrar un cuento? Bueno, nosotros dentro de la narración decimos de que están los cuenteros, que son los que en forma innata cuentan, como Landricina, por más que después Landricina lo desarrolló, y están los cuentistas, que los cuentistas somos personas que nos dedicamos a estudiar qué es lo que vamos a contar, cómo lo vamos a contar, para qué lo contamos, y existe todo un trabajo previo a la narración. Y esta narración puede ser en una rueda de amigos o puede ser también arriba de un escenario. Claro. Cada una tiene una preparación diferente, ¿no? Claro. Se toma un tema específico y se narra, se prepara antes. ¿Son cuentos de otras personas o son tuyos? Y algunos son cuentos míos, otros son cuentos de otros. Yo, por ejemplo, cuento varios cuentos. Cuento un cuento de Saki, que se llama El Cuentista. Cuento Yarará como Manguera, que es de Mempo Giardinelli. Cuento La Madre de Ernesto, que es de Abelardo Castillo. Y bueno, también cuento cuentos tradicionales. Siempre decimos que el texto tiene que ser rico, tiene que tener pureza en el cuento, ¿no? Y además es como si fueran dos lenguajes diferentes. No es lo mismo la lectura o la escritura que la narración. Entonces uno siempre lo que hace es una adaptación. Nosotros le llamamos parar el cuento. Entonces el cuento, qué sé yo, de Saki, por ejemplo, El Cuentista, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que yo narro, porque las inflexiones de voz, los gestos que uno tiene frente al público, no es lo mismo que el lector en un sillón, en una cama, claro, leyendo el cuento, ¿no? Hablaste de estudiar. Esto es se estudia, ¿cuánto tiempo? ¿Son 3 meses? ¿Un año? Yo vengo estudiando hace más de 10 años. Con Alejandra Oliver Guyen, por ejemplo, ella siempre se ríe porque dice que nunca te recibís. Estás siempre tomando cursos y nunca te recibís. Después yo tomé clases con Claudio Ledesma, que es un narrador muy reconocido de Buenos Aires, que bueno, hace talleres en Cuba, en México, en todos lados, ¿no? Este narrador, con él tomé un curso durante 2 años y después hice un postítulo también con él. El postítulo que hice fue sobre género, sobre derechos humanos y juventud. ¿Cómo elegís estos cuentos? ¿Elegís cosas que te emocionen, cosas que te pongan contenta? Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos una narración sobre Galeano. Entonces ahora estoy eligiendo un cuento sobre Galeano y acabo de seleccionar uno que habla algo de la sombra, el descubrimiento de la sombra. Y bueno, uno elige un cuento leyéndolo y primero uno se tiene que enamorar del cuento. siempre que uno cuenta un cuento tiene algo que ver con tu pasado o con tu presente o con lo que deseas hacer. Siempre tiene algo, ese cuento que te lleva o a tu infancia o algo tuyo. Y contanos cómo fue que hace poquito me decías que estrenaste una obra, no solo narrando, ¿no? Sí, sí. Dentro de este aprendizaje, una de las cosas que aprendimos es poder hacer narración oral escénica. Y la narración oral escénica no es solo ir y contar un cuento y pasar el micrófono a otro narrador, sino hacer una apuesta. Entonces, en esta apuesta pedimos la dirección de una persona que es avezada en el teatro, que se llama Daniela Fuentes, y bueno, y ella puso su mirada. Nosotros pusimos los cuentos, narramos 5 cuentos para niños, y ella hizo como una apertura, un enlace entre esos cuentos y un final. Y bueno, la verdad que fue hermoso porque estrenamos el jueves 13, a sala llena, 2 espectáculos. ¿En dónde fue, Ana? Eso fue en Mascaviento, un teatro pequeño de la ciudad de Río Cuarto, pero el teatro tiene aproximadamente 50 y 60 butacas y tuvimos más de 70 personas en cada función, así que tuvieron que agregar sillas para que entrara la gente. Y en este, ahí contamos un cuento de Cabal y un cuento mío. Uno de los cuentos se llama Deshojando Margaritas y es una historia de amor entre un ogro y una bruja. Y ese es un cuento mío. Qué bueno. Bueno, Ana, la verdad, me muero de ganas que me cuentes un cuento ahora, pero bueno, esto se va a hacer muy extenso. En otra oportunidad nos juntaremos a que nos narres un cuento. Te agradezco mucho recibir el Radio Grito. Y bueno, estamos en contacto para ese cuentito. Me encanta contar, así que peguen el grito, que ahí estoy contando con muchísimo gusto. Ahí va, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias.